bloque aquí en Desde Afuera por Radio Zona Libre. Estamos en comunicación telefónica con Vivi Alegre, la mamá de Facu Rivera. Y bueno, Vivi, buenas noches. Matías te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Vivi, bueno, acá en la mesa hoy del programa estamos, bueno, con Cecilia, como todos los programas, y particularmente hoy nos están acompañando Mónica y Vane, que te están escuchando. Hola, Vivi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo andás, mami? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo Vivi? Bien, bien, Mónica, ¿cómo se va? Qué hermosa. Mucha fuerza, Vivi. Uf, hace falta y mucha. Sí, lo sé. Bueno, Vivi, nada, te queríamos hacer esta comunicación y estar en contacto con vos para bueno, que nos cuentes cómo había arrancado esta semana el juicio. Y mira, ayer cuando me tocó a mí, que comencé a... Fue la primera, sí, para poder estar después durante todo el juicio, porque si yo no declaraba primera no podía estar. Así empezaron a saltar las falencias, ya que cuando declararon dos chicos amigos Facu, las falencias que nosotros venimos diciendo, de la participación policial, del armado, de todo esto. Lo que pasa es que, bueno, estamos en Córdoba, ¿viste? No es que uno se quede con eso y no va a seguir haciendo más nada. Pero el fiscal, la direccionalidad que le está dando, la sigue defendiendo a rajatabla. A los chicos realmente los verdugueó, los maltrató. Hubo un pibe que dijo, cuando le preguntaron con el tema de desaparición de Facundo, cuando lo citaron a declarar, él dice, no, es porque la policía sí me dijo que Facundo le iba a comprar drogas. O sea, ya la policía estaba diciéndole... Como ven, y varias cosas fue declarando que la policía fue la que, de alguna manera, estaban diciendo qué tenían que decir. Claro. Entonces, bueno, Claudio Oroz empezó a decirle esto a la jueza, al fiscal. Igualmente, el fiscal dice, acá por la desaparición de Facundo, pero al rato nomás por allá dice, estamos acá hoy, dijo, por ejemplo, estamos acá por el asesinato de un joven de 19 años y encima está todo mezclado en la sala, ¿no? De alguna manera saben que hay dos chicos, hijo de una mujer mar, por la cual está permanentemente ahí. Cuando estás ahí están los chicos ahí al lado, el que está preso. Bueno, hoy pidieron desalojar la sala. Hubo uno que pidió desalojar la sala, quedar él. Le dijo al fiscal, ¿por qué no te venís a sentar vos acá? Y yo voy ahí, pues yo salgo de acá y yo no sé qué me puede pasar. Tengo familia. Porque el fiscal empezó a maltratar, a decir con respecto a que, cómo es el tema. Había declarado dos veces unas cosas que él había dicho y que ahora las empezó a negar. Claro. A tal punto... esa persona, digamos, ese chico que hoy declara, tiene familiares policías, aparte. El de hoy. El de ayer eran los amigos Facu. A ellos, por ejemplo, empezó con el tema de decir, a ver, estamos por la desaparición de un joven. Bueno, lo primero que dijo, ¿cómo era Facu? Con respecto a la relación conmigo, su mujer, su hija, los amigos, y después dice, y Facu consumía. Entonces estamos ante la desaparición de un pibe. Empezamos como en todos lados que los estigmatizan para ver si consumía, claro, cuánta plata había llevado al baile y si tenía droga. Y al fin y al cabo, como hace dos veces que lo van a buscar al músico de la banda de Damián Córdoba, al acordeonista, al que usa los pibes junto con la custodia policial de Damián Córdoba, y no se presentó dos veces. Vivi, mañana es la tercera y última, digamos, que lo tiene que ir a buscar la fuerza pública, ¿no? Vivi, te hago una pregunta. ¿Ha declarado hasta este momento alguno de los integrantes de la banda o de la seguridad de la banda, que al mismo tiempo tienen relaciones, por lo que vienen denunciando, con gente de la gobernación de la provincia? Digo, ¿alguno de estos personajes han declarado en alguna instancia de este proceso o no todavía? ¿Solo fueron los testigos de Facu? Los han citado dos veces ya y no fueron. Entonces, Claudio Oroz, obviamente, que dice lo que queda, dos veces, la tercera, dicen, te va a buscar la fuerza pública. ¿Sabés dónde está el temor? Que esa fuerza pública ellos los ampara. Y el poder que tienen, la protección que tienen, que cuando yo declaré, lo dije. O sea, al final lo dije, yo estos dos chicos acá, son los perejiles que están poniendo, que es el eslabón más débil, y que no me vengan a decir que ellos quisieron desaparecer a Facundo. Estamos hablando, Vivi, para que se entienda bien a los que nos están escuchando, estas dos personas que supuestamente vos decís que serían algo así como los perejiles puestos en esta causa, ¿quiénes son precisamente? Estaban así tres, ¿no es cierto? Dos chicos, hijos de la mujer esta narco, que le provee la droga a la banda de Damián Córdoba de la sociedad policial, y un empleado del cementerio. Entonces, como yo le dije, no encontraron absolutamente nunca algo, nada, ningún resto óseo siquiera, por decir un término, ¿no?, de Facundo, para decir que está cremado. Claro. Como claro. Dice Oroz, se les empieza a caer todo y esto es una aberración policial. Sí. Lo dijo hoy. Entonces, nosotros todos en el hincapié que vamos haciendo y lo que nos estamos dando cuenta, pero el fiscal de alguna manera es que tiene una cintura que te esquiva todo y que sí o sí la direccionalidad la siguen manteniendo. O sea, la siguen manteniendo. ¿De qué? Como yo decía, hoy Oroz se terminó diciendo, ¿sabés cómo va a quedar esto? Este juicio lo absorben a ellos tres acá. Seguro que lo absorben a ellos tres. Entonces, al absorberlo a ellos tres, obviamente que no se va a cerrar el caso, sino que es lo peor para ellos, de alguna manera, o sea, en el sentido de que sí o sí volvemos de nuevo y que investiga de nuevo dónde está Facundo. ¿Qué claro. pasó con Facundo? Ahora ¿dónde lo está el cuerpo Facundo? ¿O dónde está Facundo mismo? Bien, Vivi, ahora lo que, corregime si yo me estoy equivocando, ahora lo que estaría investigando la justicia es un testimonio que tiene que ver con, supuestamente, que Facu habría sido asesinado y después cremado. Lo que la justicia estaría investigando es este asesinato que involucra claro, esta declaración. Claro, es más, nosotros pedimos, mañana, por ejemplo, son 100 testigos, ¿no es cierto? Entre ellos está la mujer de Facu. Bueno, para seguramente, como dijo Claudio, preguntarle las últimas horas. Y a todo esto, una de las personas que hoy declaró es Plomo, de la banda de Damián, de Córdoba, y él así, de este testimonio de hoy salió que Luciano Calderón, el acordeonista de la banda de Damián Córdoba, es el que usa los civiles, que le da la plata, y que Facundo, tanto que dicen que tomó colectivo, que no tomó colectivo, que lo vio cuando Luciano le da 100 pesos a Facundo, y que lo mandan un remistrucho y que también había policías allí. Entonces, tanto insistir la madre, que decían que ellos decían, la madre no quiere creer que tomó un colectivo, se decía, y sabíamos esa parte, teníamos testigo esa parte, ayer declaró un amigo de él, que fue al baile con él, y que dijo, yo no lo vi tomar el colectivo. Pero, por allá preguntaron por Facundo cómo era, si él se peleaba con los policías, si se agarraba trompada. O sea, yo te comento así, salteado, para que veas qué es lo que preguntan, ¿no?, la estigmatización que hacen. No, ¿a dónde llegamos? Perdón, Vivi. Sí, no hace falta que pidas disculpas, porque uno más o menos va agarrando la intencionalidad que tiene el jurado a la hora de investigar la causa. Primero están investigando un asesinato del cual no han obtenido una sola prueba, ¿no? O sea que Facundo, mientras investiga su asesinato, sigue desaparecido, y lo que han hecho es enredar todo este proceso de investigación. Digo, vos dijiste que hay 100 testigos aproximadamente, ¿o me equivoco en el número? No, 100 testigos. ¿Cuál es el tema? Viste que iba a empezar el 18 de mayo, lo suspendieron. Entonces, hoy, la jueza, porque ayer, otra cosa, ayer tenía que estar el personal de instrucción. Sí. Que son policías, dice, yo, no se presentaron ellos ayer, porque están de licencia. Sí. Bueno, entonces hoy fueron, ayer terminó antes, tres testigos, conmigo tres. Yo querellante, perdón, la mamá, y qué sé yo. Y hoy tres y faltaron dos. Entonces nosotros, dice la jueza, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar las partes y ustedes, todos los 100 testigos, los más relevantes, porque en realidad de esos 100 testigos, ¿sabes quiénes son? La gran mayoría son los pibes, los claro. compañeros y amigos Facundo, que han ido al baile y que vos, y que uno ha visto en el expediente, las cosas que le preguntaban es lo mismo, es más de lo mismo que hicieron con los chicos amigos de Facu ayer. Sí, preguntar sobre... Sí, preguntar sobre la vida privada de Facundo, si claro, tenía adicciones. Claro, y Claudio no dijo, no, lo más relevante son. Hoy lo pedimos, que de nuevo el músico lo traigan con lo que sea, pero que lo traigan de los pelos, uno. Y dos, un testigo que dice haber visto que vivía cerca de la casa de la gente esa, los reartes, que son los narcos, de que ese día ve cuando Kevin, el hijo menor y en ese momento... de esta narco, Facu peleaba con él, vienen dos personas que hacen de custodio de esta narco, una es familiar de ella y otro, un policía retirado, cuando Kevin le arrebata el arma a uno de ellos y le pega el tiro a Facu. Entonces, todos vienen diciendo, yo te digo una cosa, por más distancia que ella diga, esa es una distancia más o menos que ella vio. Ese día llovía torrencialmente. Y Mónica en esto me va a entender, y vos me va a entender, y todo el mundo me va a entender. Y yo me acuerdo, como que fue hoy. Yo me levanté ese día 6:45 de la mañana, mis hijos, Facu, no había llegado, y digo, uy, llueve torrencialmente, la mojadora que se va a pegar es este. Y entonces le digo, me quedo despierto a las 7:20 del 19 de febrero del 2012. Y todavía me dice, si están tanto tiempo se quedó despierta, ¿por qué? Le digo, porque tengo un perro, usted sabe que tengo un perro, lo saqué afuera, a que fuera a cepí, fumé y me volví a acostar. O sea, llovía torrencialmente. Todos están viviendo, el amigo Facu y yo, nosotros quedamos abajo un techito, salió el baile, porque llovía torrencialmente. Entonces, en la distancia que ella dice, la lluvia, todo, ese testigo, no sé de dónde apareció, o sea, sabemos dónde apareció, digamos, de alguna manera, claro. entre comillas, digo, no sabemos. Que dice que sí, que vio, que fueron ellos, que el hermano lo sostuvo a este otro para que no siguiera peleando, es donde arrebata la mano y le pega el tiro y le llevan en el auto de ellos. Bien. Cuando uno de ellos, de los que está imputado ahí, hijo de esta mujer narco, cuando tomaron declaración, que ahora ellos no declararon, o sea, pudieron declarar, dice que un móvil de la quinta se va a trasladar el cuerpo. Entonces, como dice Claudio Oroz, es tan la lluvia, torrencialmente, en la distancia que ella dice, y todo tan, ella vio y escuchó la discusión, porque dice que a donde ella estaba había un kiosco que fue a comprar cigarrillos, había un baile, que vio, escuchó la discusión, que vio cuando Facu saca, que vio hasta el color de la plata que le dio, o sea, nada. Claro. Esa la pedimos esta mañana, sí, esa persona detalle. Está mañana. Demasiado. Y el músico debería estar mañana, y la policía, que pidió también a dos, debería estar mañana. Entonces, como dijo Ros, como viene el tema, la sentencia probablemente iba a ser el viernes que viene, pero así como lo que sucedió hoy y toda esta situación, y la van a hablar martes y miércoles. ¿Cómo puede llegar a quedar esto? Eso, que quedan absueltos, entonces me dicen, no, el caso obviamente no se cierra. Ahora tienen que volver a investigar y vemos mañana, porque ahí ya tendría que pasar a otro fuero, ¿no es cierto? Bien. La causa es otra. Bueno, Vivi, desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Estamos ahí con vos, nos estamos informando de cómo viene todo este proceso. Cuídate mucho, déjate cuidar. Y descansá, que son momentos muy difíciles, que te desgastan mucho la vida y que hay que reponerse para lo que vendrá. Así que descansá, te mando un abrazo con todo mi corazón. Gracias, Vane, muchas gracias. Dale un saludo a Mónica, un fuerte abrazo y bueno, nada, ahí seguimos, ahí estamos. Toda la fuerza para vos, Vivi, desde acá, desde familiares y amigos, estamos con vos. Muchas gracias, Mónica, muchísimas gracias. Un abrazo, Dani. Gracias. Un abrazo. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! ¡Silencio! Bueno, volvemos, estamos nuevamente en el aire de Radio Zona Libre y la verdad que no me quiero ir sin poder resumir brevemente un poquito todo lo que tiene que ver con el caso de Facundo Rivera Alegre. Facu está, no me voy a acordar la fecha exacta, pero desaparece en febrero, hace aproximadamente 3 años. Va a bailar a un boliche de Córdoba, a un lugar donde, bueno, se suele juntar la juventud a escuchar sobre todas las cosas el cuarteto de allá de Córdoba tan característico. Bueno, Facu no vuelve a su casa y a partir de ahí su mamá Vivi Alegre empieza todo un recorrido muy largo para poder encontrar a Facundo Rivera Alegre. A pesar de una noticia que en algún momento corrió que hablaba de que Facundo había aparecido, esto no es verdad. Facundo no apareció y muchos de nosotros durante mucho tiempo creíamos que Facundo había aparecido. En realidad lo que ha surgido de algunas declaraciones es que Facundo habría sido asesinado, cremado y bueno, y de ahí en más no se supo nada más de él. Esto es una versión, nunca se obtuvo ninguna prueba con relación a este hecho. Todo lo que contaba Vivi es esto, es el desorden mismo de esta causa que intencionalmente la justicia de Córdoba está llevando adelante para no llamar a declarar a los verdaderos responsables o al menos los sospechosos de lo que podría ser la desaparición de Facu. Acá estamos hablando de redes de narcotráfico muy ligadas al sector político, el narcotráfico también rodeando a esta banda de cuarteto, según lo han denunciado, que tiene que ver con la banda de cuarteto de Iván Córdoba, Ariel. Creo, mal el nombre, pero bueno, es de apellido Córdoba este muchacho, y bueno, y sus fuerzas de seguridad, y al mismo tiempo todos ellos involucrados también con la policía, que ya sabemos es parte del gran negociado que tiene que ver con el narcotráfico. Se está llevando adelante el juicio por la muerte de Facu, pero todavía Facu no lo hemos encontrado ni hemos encontrado ninguno de sus restos. Y yo tuve la oportunidad, y me voy a extender, pero banquen en esto. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Vivi en Córdoba cuando ellos tenían la necesidad de saber para cuándo se iba a desarrollar el juicio. La madre no fue atendida por la persona que investigaba la causa, fue atendida por una secretaria que irrespetuosamente trató a la mamá y nos trató a todos los militantes que estábamos ahí, y lo que nos dijo es: si ustedes quieren encontrar a Facundo, vayan a buscarlo ustedes. A la madre no la atendió quienes investigaban y la madre se fue muy, muy enojada, y todos los que estábamos ahí nos fuimos muy enojados. Así que, en fin, es necesario que acompañen esta causa. Infórmense, por favor, y acompañen a Vivi y todos los que estén en Córdoba y que nos estén escuchando y que acompañen esta causa, acompañen a Vivi. Es muy importante sostener a la familia en estos procesos. Ahí en el Facebook de Aparición con Vida, Luciana Arruga, pueden encontrar un blog que armó la familia por el juicio, para mantenernos informados y para cómo viene toda esta semana de testimoniales en la causa. Así que bueno, seguramente Dani lo va a estar republicando, pero ya lo publicamos en estos días y van a encontrar toda la información con respecto a la causa. Y